No entiendo por qué estás tan enfadado. Hemos cobrado una buena pieza. Además, es un bicho muy grande. No lo entiendes, papá. No lo entiendes. Eso no me importa. Para empezar, yo no quería venir aquí. ¿Qué? En este momento podría estar en Palm Springs con Wanda, pero no. En vez de eso estoy aquí atrapado. Necesitan más mantequilla. Un deporte que me aburre soberanamente. Pero, mantequilla. Hijo, yo creía que te gustaba pescar. Voy. La puerta. Siempre tengo que hacerlo todo yo. Siento molestarle a estas horas, señor Seidenbaum, pero ha sido elegido personalmente para recibir una oferta irresistible. Me tratas como si aún fuera un niño pequeño. No sabía que te sintieras así, Douglas. Me sorprende que no lo hayas dicho antes. Murray, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¡Murray! Soy un chico muy normal que llevaba una vida bastante normal hasta esa noche. Su cabello parecerá natural y seguirá pareciendo natural aunque vaya a 30 nudos por hora. Y recuerden que detrás de él estamos nosotros. Y por cierto, no solo soy el presidente del Club del Peluquín, también... Para describir a mi padre se me ocurren varios nombres. Bill Cosby, Alan Tick, el padre de aquellos maravillosos años. Mi padre les veía a todos. De hecho, veía cualquier cosa por la tele, a todas horas. Dicen que el americano medio ve 7 horas y media de televisión al día. Si eso es cierto, hay dos tipos que nunca la ven. Mi padre se adjudicó su tiempo. Quizá lo haga algún día. ¿Tiene algún comunicado para mí, capitán? Tengo comunicados para la reina. Disponeos a probar el acero corso. Hola. Hola. Es tarde. Sí, ya lo sé. Enseguida subo, cariño. Estoy pensando en alquilar tu lado de la cama. ¿Eh? No me malinterpreten. Me gusta la tele tanto como a cualquier hijo de vecino. Solo que se pueden hacer otras cosas aparte de mirarla. por ejemplo, se puede ganar dinero con ella. Interrumpimos la emisión para comunicarles un informe especial. El joven genio electrónico, Daryl Neagle, acaba de ganar el premio Nobel de la Ciencia Electrónica. Calle Blue Jane 1532. ¡Eh, Neighbor! Tu hijo ha vuelto a interferir mi televisor. Y tu perro está interfiriendo mi césped. Rives no ha hecho eso. Pues debe de haber un brontosaurio suelto por el barrio. Sí, buen chico. Baja, sí, buen chico. Llamaré a la Junta Federal de Comunicaciones. ¡Te lo advierto! Mi madre trabaja como agente de publicidad en una compañía de vitaminas. Mi padre tenía un empleo horrible como vendedor de artículos de fontanería. Una noche les oí discutir. Ella dijo que él sufría de algo llamado la crisis de los 40. A saber lo que eso significa. Él dijo que no. Ella dijo que él sentía celos de su éxito. Él dijo que no. Discutieron mucho. Adams e hijos se ha trasladado. Ese es mi padre volviendo a casa bastante normal después de una jornada muy normal de su horrible trabajo normal y dispuesto a ver la tele. Eso nos lleva a la noche de la que les hablaba. Fue entonces cuando todo cambió. A pesar de lo que he hecho, te amo. No me importa quién ama a quién, no me engañarás. No seguiré los pasos de Tursby y de no sé cuántos más. Mataste a Miles, irás a la cárcel por ello. Esperad, esperad. ¿A dónde vais? Mamá, ¿no te acuerdas? Oh, sí, vas a dormir con unas amigas. Diane, nada de chicos. Mamá, ya no soy una niña. Ve directamente a casa de Tracy, ¿entendido? De acuerdo. Mamá, ¿te acuerdas de mi amigo Billy Stephen? Su padre se fue de casa algún tiempo. Y luego su madre se fue con él y pasaron un fin de semana solos. Y cuando regresaron, el padre de Billy se quedó en casa y las cosas fueron mejor. ¿Habéis planeado esto para que vuestro padre y yo estemos solos? Pues... No sabemos hasta qué punto el golpe que recibió... A la línea exterior, a la línea exterior. ¿Roy? Hola, Helen. Tengo una idea. Estupendo, me siento muy orgulloso de ti. Pásalo, pásalo. Vayámonos fuera. De acuerdo, cariño. Tú ve delante, yo iré dentro de 4 minutos y 16 segundos. Roy. Oh, sí. Roy, escucha. Sí. Vayámonos fuera, como solíamos hacerlo, a las montañas. De acuerdo. Tú y yo solos. Estupendo. Sin teléfonos, sin niños, sin tele. ¿Sin tele? Allí no hay televisión. ¿Hay un enchufe? Esto no es normal. Oh. Cariño, te estás aislando, te estás apartando de todo y de todos. ¿Tienes problemas? ¿Es culpa mía? Sí, no. ¿Es tu trabajo? ¿Tienes problemas en el trabajo? Claro que no. ¿Qué te hace pensar algo así? ¡Lánzalo, idiota! ¡Lánzalo! Ese tipo es... Prometimos que siempre seríamos sinceros el uno con el otro. ¿Somos sinceros el uno con el...? Escucha. Dices que me aíslo, que no puedo ser abierto contigo, que estoy encerrado en mí mismo, ¿de acuerdo? Pues voy a decirte algo que es muy importante para mí. Voy a serte completamente sincero, así que no quiero que... Te lo tomes a mal. Oh, Roy, háblame. Puedo aguantar lo que sea. Estamos en la segunda prórroga. ¡Estupendo! ¡Sigue mirando la tele! Gracias, tesoro. ¿Te importaría apartarte? ¡Esto es increíble! No podías hacerlo, ¿verdad? No podías escucharme 2 minutos. Solo 2 minutos sin poner esa estúpida televisión. Cuando me casé contigo, eras activo. Ahora tan solo eres un mirón. Roy. ¿Ah? ¡La tele! Creí que ayudabas a Tina por piedad. Pero no ha Nunca morirá. Nunca morirá. No hay más noticias sobre la súbita e inexplicable desaparición de Murray y Sarah Seidenbaum. La policía sigue investigando, pero informa que no tiene pistas. Pequeña y aburrida vida está a punto de volverse mucho más excitante. La última vez que los vi fue el día anterior a su desaparición y no tenía yo ningún tipo de conducta irregular. Gracias, señor Barton. Señor Neibor. Siento molestarle a estas horas, pero ha sido elegido personalmente para recibir una oferta irresistible. Perdone, pero estoy ocupado. Espere, señor Neibor. Tengo algo que usted desea. Evasión. Fuera fracasos y tristezas con el mero hecho de pulsar esto. Cójalo. Su nuevo mando. Su pasaporte a la máxima aventura televisiva. Bonita casa. Esgrima. Solía practicarlo. ¿Alguna vez mató a alguien? Claro que no. Mire, señor... Spike, para servirle. ¿Qué vende usted exactamente? Es atractiva su mujercita. Oh. Tienen problemas, ¿verdad? No creo que eso sea... Lo sé todo de ti, Roy. El éxito es como una mosca zumbando alrededor de tu cabeza. Alargas la mano, lo agarras y lo único que consigues es... nada. Te has hartado de la nada, así que solo quieres aislarte. Pero ella no deja de meterse contigo, ¿no es así? Roy, espera a que vea esto. 666 canales, nada menos, de emocionante y alucinante entretenimiento. ¡Comedia! ¡Drama! Aeróbico, la mayor cantidad de grasa que hayas visto jamás. Entretenimiento sin límite, agarrado y enchufado en tu nuevo televisor de 44 pulgadas. 900 líneas de definición y matriz con despliegue tridireccional. Dolby Stereo, por supuesto. Ahí lo tienes, Roy. ¿Una nueva tele? De alta tecnología. Hace que ese aparato parezca un fósil, ¿sabes? Hay quien daría su alma por una cosa así, en sentido figurativo. Tan solo firma aquí y trato hecho. No puedo. Bueno. Buenas noches, señor Neibor. He mencionado que la prueba es gratis. ¿Gratis? Bien, Roy. Todo listo para la aventura televisiva de tu vida. Y recuerda, tienes que ajustar la antena para poner a punto la recepción. Se hace así. Disfruta de tu nuevo sistema, Roy. Estaremos en contacto. ¡Es un callejón sin salida! Hola. Vamos, cariño, sé más abierta. No hay obligación de quedárselo. Lo tengo a prueba. Es un sistema vía satélite. Más de 600 canales. Duérmete, corazón. Duérmete, niña mía. Que papá te cuidará. Los miércoles a las 9, tres solteros y el bebé de Rosemary. El vendedor dijo que veríamos programas que no se pueden ver en un televisor normal. ¿Helen? ¿Helen? No aguanto más. Nos pareció que sería divertido si Bob, disfrazado de policía, le dijera a una perfecta extraña que su marido había muerto. ¿Sí? ¿La señora Cecily Bart? Sí. ¿Su marido era Steven Bart? ¿Era? ¿Qué quiere decir con era? Conducía su marido un Chevrolet Impala de 1968. ¿Qué está diciendo? ¿Le ha ocurrido algo a mi Stephen? Dígamelo. Ahora, fíjense en su reacción ante la mala noticia. Le temo que sí. Creo que va siendo hora de que la señora Barr se entere de la broma. ¿Ustedes no? Señora Barton, fíjese en el otro lado de la calle, en esa furgoneta que hay detrás de mí. Mírela atentamente. Es una cámara, sí. Un momento. ¿Quiere decir...? Sí, señora Barth, esto es... ¿Vídeos sádicos de primera? ¿Y usted es...? ¡Bob! ¿No es así? ¿Estoy en la tele? Oh, chicos... Oh. Habrá que ajustar la antena. Tengo que mejorar la recepción. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, Roy? ¿Qué te parece esto? ¿Lo estás recibiendo? ¿Te llega el mensaje? Voy a dejarte. ¿Qué? Quiero a alguien que me toque a mí en lugar de al mando a distancia. Por favor, espera un segundo. Escucha, tenemos que hablar. Es demasiado tarde, Roy. Bienvenidos a otra edición de... ¡El Premio Injusto! Bien, demos la bienvenida a nuestros concursantes, Roy y Helen Nabel. ¿Ya saben las reglas de nuestro concurso? ¿Qué concurso? Pues el concurso en el que pueden ganar estos premios, Jay. Deleítense la vista con nuestra última novedad, el Siesticaga 9000. Nunca tendrá que volver a levantar su culo gordo y perezoso. El Siesticaga lleva incorporada una tele en color que se ajusta para que no tenga que moverse. No más excursiones a la cocina durante la publicidad y aún mejor, no más excursiones molestas al cuarto de baño. Ningún programa se verá interrumpido. Y naturalmente... Tanto si gana como si pierde, cada concursante se lleva a casa una colección de la enciclopedia satánica. Y ahora ha llegado el momento del precio injusto. Te toca a ti, Guy. Roy, la primera pregunta es para usted. En su último aniversario de bodas se perdió la cena romántica que su esposa había preparado. La razón: A, avería de coche. B, estaba corriendo una maratón. C, estaba en un bar bebiendo cerveza y viendo la liga de béisbol. Una avería de coche, ya te lo dije. ¡No! Helen, ¿puede contestar? ¿Estabas viendo el béisbol? ¡Correcto! Hazme caso, chico. Has venido al sitio adecuado. Se está muy cómodo aquí abajo. Podrás quedarte aquí durante el resto de la eternidad solo si besas el culo adecuado. Y te diré un secreto. Mis labios no tienen callos en balde. ¿Eres actor de comedia? Fui telonero de Liberace en Las Vegas. Estupendo. Eso es el Jumbotron, precioso, ¿verdad? Tiene todas las campanas y los silbatos. Es nuestro marcador oficial, hace un seguimiento de las ABG. Almas bateadas y ganadas. Es un chisme deportivo. Es la hora de los Seidenbaum, señor. Cambia de canal. Los Seidenbaum. Ansiosos de lugares exóticos. Este episodio les lleva hasta Tokio. Se lo están pasando en grande, protagonizando su propia película. Los Seidenbaum contra... ¡el gigantesco lagarto de patas aplastantes! ¡Oh! ¡Sayonara, señora Seidenbaum! Así es el espectáculo. Oh, muy bueno. Ha sido estupendo. Escandaloso. Señor, este es Pierce, nuestro nuevo interno. Señor Pierce, si no soporta ver sangre, será mejor... No es la sangre lo que me preocupa, sino la falta de subtexto. Graduado de Escuela de Cinematografía. Sí, señor. Universitario. Hice mi tesis sobre Kurosawa y Spike Lee. Señor Pierce, permítame informarle sobre nuestra organización. Aquí, en Infierno Visión, hemos convertido el proceso de adquisición de almas en una extravagancia del espectáculo. Y todo en beneficio de un televidente muy exigente que vive abajo. El número uno. Y no me refiero a Springsteen. Tiene un enorme apetito para las desgracias. Nuestro trabajo consiste en ofrecerle una buena oferta de diversión ligera. ¡No de subtexto! ¡No se vayan, señor Snable! Ha llegado el momento de la última pregunta. ¿Qué significa eso? ¡El paso! ¡Sí, el pozo! ¿Y qué hay hoy allá abajo, Jay? Muchos bichitos malos y viscosos que se arrastran, Guy. Bien, tienen 10 segundos para responder correctamente a la pregunta o serán eliminados. ¡Ah! Así que el objetivo es llegar hasta el final antes... El objetivo, señor Pierce, es matarles antes de que lleguen al final. Pongamos a los Neighbor como ejemplo. Acaban de llegar. Disponen de 24 horas. Si sobreviven, tenemos que enviarlos de vuelta. Es parte de nuestro tratado con el otro lado. Una especie de convención de Ginebra sobre la guerra de las almas. Díganme, ¿cuál de ustedes dos ha visto recientemente a un ex amante? ¿A, Roy? Yo. ¿B, Helen? ¿O C, Roy y Helen? ¡Ya lo sé, ya lo sé! Los ex amantes que hemos visto somos nosotros. ¡Correcto! Enseguida volveremos con ustedes para la prueba de las vacaciones de los Neighbors. ¿Cuánto tiempo suelen durar? Duren lo que duren, siempre acaban uniéndose a nosotros. Bueno, no siempre, señor. Creo que está olvidando que un pequeño y vivaracho tipo... Un error, señor Crowley, que no volverá a suceder. Que no fui yo quien la cagó. ¿Está insinuando que fue culpa mía? Estoy bromeando. Ya me conoce, siempre bromeo. Creo, señor Crowley, que hará un trabajito terrenal. Spike... Señor, ¿qué le parece si le invito a comer? Podemos sentarnos, hablar... Vaya. Spike, vamos. Ya me conoce. Soy un metepatas crónico. No quiero hacer un trabajo terrenal, porque soy carne del infierno. Mi sitio está aquí. Aquí, si la jodes, eres carne muerta. Carne muerta. Señor y señora Neighbor, ha llegado la hora de averiguar dónde irán a pasar las vacaciones de sus sueños. ¡A la puerta número uno! ¡Ay! ¿Qué va a ocurrir ahora? ¡Van a hacer el viaje de sus vidas! ¡Adelante! Y ahora, damas y caballeros, el acontecimiento principal. Lucha de parejas mixtas. Nada está prohibido. No se permiten transfusiones. Será una batalla hasta la muerte. Tiene que tratarse de un sueño. Eso es lo que es. Tiene que ser una pesadilla. En ese rincón, Roy Vegetal del sofá, Neighbor. Y su esposa, Helen, me comentó. Tengo que despertarme. Tengo que despertarme. Tengo que hacerlo. El dúo más vil y maligno que más ha aterrorizado solo con su presencia un ring de lucha libre. La pareja de ogros, los Gorgon. Oh, Dios mío. Calma, mantén la calma. Sí. Vegetal de sofá, vamos. Creo que se refiere a nosotros. Disculpe, no deberíamos estar aquí. Está bien, todo vale. Mutilaos, mataos, no me importa. Pero mantened limpio el ring. Id a vuestros rincones y cuando suene la campana, matad o dejaos matar. Espere un momento, ¿acaso parecemos luchadores? No tenemos ni idea de por qué estamos aquí. Verás, soy la jefe de producción de una compañía de vitaminas. ¿Jefe de producción? Me han ascendido. ¿Qué te han...? ¿Y por qué razón no me lo habías dicho? Oh, Roy, ya sabes por qué. ¿Por qué? Porque mi éxito es una amenaza para ti. Tu éxito no es una amenaza para mí. ¡Sí, lo es! No lo es. Oye, he visto suficiente lucha libre para saber que todo esto es fingido. Nadie se ha... ¡Estupendo! ¡Un golpe al riñón! ¡Ah! señor Pierce. Mire cómo se crea un final estimulante para una vida aburrida. Roy, levántate. ¡Levántate! ¡Esto se pone emocionante! ¡Empieza la acción! ¡Déjale en paz, bruja! Le pido disculpas. Probablemente no sea una bruja. Roy, levántate. El gorgón está acabado. ¡Ya es historia! ¡Roy! ¿Sabes? Para ser una mujer tan robusta, te siente muy bien ese traje. ¡Muy bien! ¡Pelea de tigresas! ¡Podría ser el final! Esto no va a resultar tan fácil como pensábamos. Tiempo que queda 22 horas 29 minutos 56 segundos. Roy. ¿Qué ha pasado? Hemos ganado. Mejor dicho, he ganado. Bueno, tú también has ganado. Ya lo creo. Y tu éxito no es una amenaza para mí. ¡Claro que lo es! ¡Excelente! ¿Dónde están papá y mamá? ¡Oh, Dios mío! Papá debió comprar la noche. ¿Cómo murió realmente James Dean? Descúbranlo esta noche en Autopsia de los Ricos y Famosos. ¡Oh! Lo de siempre, señor. Por favor. Sobreexposición en el norte. La historia de un joven médico de Nueva York que va a Alaska, se queja de todo y se hiela de frío. ¡Hola! ¡Oiga, señor! ¡Aléjense! ¡Estos hoyos son míos! ¡Así que atrás! Oh, Neighbor, es usted. ¿Cómo sabe nuestro nombre? No lo sé. Busco un conducto para salir de aquí. ¿Un conducto? Sí, una ventana al próximo canal. Si creen que voy a pasarme toda la eternidad en este cubito de hielo, están locos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Papá y mamá dejaron una nota. ¡Dame eso! Queridos niños, hemos tenido que irnos. Llamaremos mañana para explicároslo. ¡Os quiero, mamá! ¡Increíble! ¡La casa para mí solita! Lo han hecho. Se han ido igual que los padres de Billy. ¿Ah, sí? Será mejor que te vayas tú también, atontado. ¿Shelly? Shelly, soy yo. Adivina. ¿Has visto eso? La antena se ha tragado mi bici. ¿Se trata de algún síntoma de la pubertad? A ver si lo he entendido. ¿Hemos sido aspirados a una especie de mundo televisivo? ¿Está diciendo que ese vendedor era el señor Spike? El Mefistófeles del rayo catódico. El gran hermano de los muertos desagradecidos. Y como consigamos cruzar de canal... ¿Cómo pudiste hacerlo? No sabía que esto era parte del trato. Solo compré un televisor. ¡Oh! ¡Esto es estupendo! ¡Estupendo! ¿No querías vivir en una fantasía televisiva? Pues has conseguido tu deseo. Mira el lado bueno. Al menos no estamos muertos. No, aún no. Si permanecen vivos 15 horas más, bingo, un pase gratis a la realidad. Claro que las posibilidades de conseguirlo son... Oh, Dios. Este no es lugar para un fiambre. ¡Oh, Dios mío! No os preocupéis, yo os metí en esto y os sacaré. ¡Oh, tú nos sacarás! Tus facultades como líder siempre han sido nulas. Tus emociones. No es cierto, sí, lo es. ¿Qué te parece este color? Eso lo dices porque la publicidad no me hace llorar. No está mal, pero no pega mucho aquí. Desentona con los barrotes. Tú tampoco es que seas muy expresivo. Tú, ¿qué te parece este color de aquí? Desentona con los barrotes. ¿Ves? Ya te lo he dicho. Vean este otoño de 30 y tantos a Perpetua. ¿Hubiese algún modo de hacerles callar? En momentos así, lo que usted necesita es... el silenciador de los corderos. Conducir no volverá a ser igual. El silenciador de los corderos. También es modelo para perros. Con ustedes, la familia Manson. Con Tommy Spota en el papel de Chuck. Mi vida. ¡Esa es mi bici! ¿Has visto en la tele una bici como la tuya? ¿Y qué? No era una bici como la mía. ¡Era mi bici! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Suéltame! Escucha, hay otra cosa. Encontré esto cerca de la antena. ¿El reloj de mamá? Se detuvo a las 10:30. Sé que vas a pensar que estoy loco, pero no creo que mamá y papá se hayan ido fuera el fin de semana. Al menos no a las montañas. Creo que están... ¿Vienes allá? Oye, no hay nada de qué preocuparse, ¿vale? Y ahora déjanos en paz. Diane, hagas lo que hagas, no salgas al patio, ¿de acuerdo? ¡No salgáis al patio! Bien, si me disculpáis, me voy en busca de un lugar más caluroso. Voy a buscar un canal con sol, bebidas divertidas con sombrillitas y tal vez un canódromo. No hay peligro. ¡Oh, Dios! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Sálvela a ella! Tenemos que llegar al conducto. ¡Roy, no puedo sofocarlo! ¡Espera, espera, espera! Tengo una idea. ¡Empuja! ¡Vamos! Lleve no será peor que esto. No iba a ser peor, ¿eh, Roy? ¿Helen? Oh, Dios mío. Somos dibujos animados. Extraño. ¿Extraño? Soy un ratón animado que lleva zapatillas deportivas con tacones. La palabra extraño es demasiado suave. Aquí estaremos a salvo. Nadie muere nunca en los dibujos animados, ¿verdad? He dejado comida fuera. Espero que no atraiga ratones en nuestra ausencia. No te preocupes. Con el dispositivo que compramos, ningún roedor podrá sobrevivir. Canal 2. ¿Cómo puedes pensar en comer donuts en un momento como este? ¿Qué quieres que haga? ¿Comer cereales? Estoy hambriento. Si no bajas de ahí ahora mismo, me iré. ¿A dónde? ¿A la casa dibujada de tu madre? Te lo advierto, Roy. ¿Roy? ¡Guau! Wow, son tan grandes como neumáticos. Me voy. Está decidido. He dicho que hemos acabado y hemos acabado. Estaré mejor yo sola. No soy un ratón. No soy un ratón. Soy Helen Nable. Tengo un máster en empresariales. Vivo en la calle Blue Jay 1532. Tengo dos hijos preciosos, a quienes quizá nunca volveré a ver. ¡Mamá! ¿Roy? Los donuts acabarán conmigo. Ver una cosa. aseguro, funcionará. Lo vi una vez en MacGyver. ¿Para qué me has hecho venir? ¿No lo ves? Son mamá y papá, son esos dibujos. Muy gracioso, cuatro ojos. Diane, vuelve, tienes que creerme. Radar detector de roedores, disparad. Niños, no hagáis nunca esto en casa. Activar vida número 2. Buscar y matar. Creo que le hemos despistado. ¿Qué pasa? Para ser un ratón estás realmente sexy. Es una lástima que no te gustara cuando era humano. ¡Siempre me gustaste! Ahora me entero. Lo siento. Muchísimos dibujos. ¿Cómo solucionaría esto un personaje animado? Esto hará que deje de molestar al personal. Identifíquese, por favor. Gatograma. Nunca podré salir de aquí. Eso es todo, amigos. He perdido la sensibilidad en mi brazo. De repente no puedo ver nada. El domingo a las 8 en Bolias Diferentes. Mis tres hijos de perra. ¿A dónde han ido? El inframundo de Dwayne. El inframundo de Dwayne. ¡Marcha, marcha! ¡Es genial! Bienvenidos al inframundo de Dwayne, el mentiroso con el presentador excremento Dwayne y mi ligeramente podrido coprotagonista excremento Garth. ¡Genial, genial! ¡Marcha eterna, Garth! ¡Marcha eterna, Dwayne! Bueno, hoy tenemos un invitado especial para ustedes, un hombre que ni siquiera sabe vender artículos de fontanería. Como si los aseos no fueran necesarios, el señor Roy Nable. ¡Os saludo, poderoso fracasado! Tonto del culo. Bien, veamos, señor Nable. Antes de empezar, ¿le importaría decirme qué ve en esta tarjeta? Ojo... Botefolio. ¡Excremente! Bien, creo que está buscando a su preciosa esposa Helen. Sí. A quien creo sinceramente que encontrará, porque el bien siempre prevalece sobre el mal. ¡Es broma! ¡Genial! ¡Genial! Bien, por consiguiente, para ayudarle en sus esfuerzos, tenemos una fotografía de su esposa que mostraremos a nuestros televidentes. ¿De dónde ha sacado eso? ¡Está buenísima, señor Nable! ¡Es un bello monumento! ¡Lady Nable, te saludamos! ¡Mierda! ¡Los melones de su hija también son demoniables, tío! ¡Son infernales! ¡Cerdos! ¡Oh, oh! Primerísimo primer plano del señor Neibol. ¡Genial! ¡Excremente! ¡Una vez más! Tío, me estoy mareando. Voy a vomitar. No, trágatelo, tío, trágatelo. Ahora la cámara del atizador al rojo vivo en el ojo. ¡Ah! ¡Fraude! Estoy en blanco y negro. ¿Hola? ¿Probando? ¿Probando? Roy Neibol, sabueso privado. Bueno, es mejor que ser un sabueso público. Está bien, estoy en alguna película antigua. Debe de ser por cable. Llevo toda la vida mirándolas. Debería saber qué hacer. Seré como Bogart. Sí, eso es, como en el Halcón Maltés. Tengo un caso. He de encontrar a Helen. He de encontrar pistas. He de descubrir cómo utilizar esto. ¡Ya lo sé! Roy, ¿eres tú? Señor, buenas noticias. Son sobre sus reclutas. Hemos tomado posesión de todos ellos, excepto de dos. Eso ya lo sé, gilipollas apestoso. Han tenido suerte, eso es todo. ¿Eso cree? La tensión de su trabajo debe de ser tremenda. ¿No ha pensado en tomarse unas vacaciones? Debe descansar. Deje que otro cargue con el peso que lleva sobre sus espaldas. ¿Y quién sería? ¿Tú? Me halaga que piense que yo puedo ocupar su lugar. Estoy dispuesto a intentarlo, señor. Y ahora póngase en forma con el ejercicista. ¡Vamos, chicos! ¡Pongámonos en forma! ¡Vamos! ¡Quemad la grasa! ¡Sentid cómo arde! Bien, esto es muy agradable. Me gusta. Y ahora relajaos. Dejaos llevar. Sacadlo todo. Eso es. Vomitad. Chicos, aquí tenéis una nueva cerveza solo para vosotros. No lleva alcohol, pero será actuar exactamente como lo hace vuestro padre. Ahora dame otra, nena. Este es mi chico. Cerveza Yogi. Serás igual que tu padre. Papá. ¿Qué hacéis? ¡Apartaos de la parabólica! Darryl, ¿qué te ocurre? ¡Piérdate! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Exactamente. Mira. ¿Lo ves? Ese es papá. Ese no es papá. ¿Mamá? ¿Se parece a mamá? Es que es mamá. Eso es lo que he estado intentando decirte. Nuestros padres están atrapados en la televisión. ¡Oh, wow! Dama elegante desaparece, vista por última vez en el club Seidenbaum. Helen. Seidenbaum. Ese nombre me suena. ¡Oh, Dios mío! Murray Seidenbaum. Es mi vecino. Le presté mi cortacésped. Nos estamos enfrentando a algo de naturaleza sobrenatural, Diane. Verás, esa cosa no se puede adquirir en una tienda cualquiera. Bueno, ¿y qué? ¿Tú eres el listo? Piensa en algo. De acuerdo. Lo que absorbe la antena acaba apareciendo en la tele. Mi bici, nuestros padres, Sígueme. No. Mi estéreo no. Necesito las piezas. Ahora ve abajo y vigílales. No podemos perderles la pista. Buen trabajo, chicos. Me alegra que haya venido, señora Neighbor. Oh, no he tenido otra opción. ¿Langosta? Una copa. ¿Dónde está mi marido? ¿Por qué se preocupa tanto por él? Yo me deshice de mi mujer hace 5 canales. Se topó con los apéndices mortales de un reptil de 50 toneladas. ¿Y quiere saber algo? Ya no añoro de ella ni su pastel de carne. Esto es estupendo. ¡Estupendo! No quiero salir jamás. Afuera yo solo era burra y el felpudo. Aquí soy el gran Seidenbaum. Siempre llevo mi mando conmigo. Si el ambiente se caldea, ¡bam!, me paso a otro canal. Un momento, un momento. No puede entrar aquí. ¡Ay! Vaya, dile quién está aquí. ¿Qué ha hecho con mi...? Hola, Roy. Helen, ¿estás bien? ¡Dios mío, estás guapísima! ¿De veras? ¡Eh, Seidenbaum! ¡Voy a hacerme con tu negocio! Solo quería ser un pez gordo una vez en mi vida. Coged mi mano. Largaos. Los dos juntos aún podéis conseguirlo. El mando está allí. Agáchate. Este trabajo es mío. Objeto que tenemos en el canal de robos desde casa es... Miteo. ¿Dónde estáis? Y ahora la miniserie sobre la Revolución Francesa. ¡Córtenle la cabeza! La historia del Marqués de Neibol, un enemigo del pueblo que intenta escapar de la guillotina llevando un disfraz. Un drama épico de amor, peligro y travestismo. Roy. Tienes tetas. No son mías. ¿Qué dicen? ¡Neighbor! Bonito disfraz. ¿Crowley? Es un concepto interesante, tetas en diagonal. ¿Podría arreglarlo? Escapó de los lobos. Sí, le diré algo acerca de los lobos. Son crueles, por supuesto, desde luego, pero no son muy listos. Mientras ellos se peleaban por un par de mis apéndices, yo conseguí escapar. ¡Liberté, fraternité! ¡Vive la France! ¡El pueblo al poder! Vamos. Creo que está perdiendo sus aptitudes. Resulta patético observarlo. Solo faltan 2 horas para que acaben sus 24 de prueba. Lo único que han de hacer es pasar desapercibidos. Eso es. La polis, adentro, adentro. Buscaré un conducto para salir de aquí. ¡Bonjour! Un bonito día para una ejecución. ¿No? Permanezcan en sintonía para el último capítulo de Córtenle la cabeza, donde el Marqués de Neibol finalmente pierde la suya. Oh. Thank you. Sí. Bueno, siempre quisimos conocer París. En el siglo XX. Ya que estamos aquí, pasémoslo lo mejor posible. ¿Lo mejor posible? Estamos en la Revolución Francesa. El pueblo quiere matarte, por si no te has enterado. Helen, si logramos salir de esta, las cosas serán distintas, te lo prometo. No solo dejaré de ser un mirón, sino que volveré a ser el hombre que era cuando nos conocimos. Entonces no eras tan rubio. Y llevabas menos maquillaje. ¿Has visto eso? Ciudadanas, estáis arrestadas. ¿Por qué? Por ser demasiado bellas y salir a la calle sin escolta. ¡Garzón, más vino! Bien, ya está conectada con la parabólica. Ahora estableceremos contacto. No hay fluctuaciones. No está transmitiendo nada. Necesitamos más fuerza. Robaré un poco de fluido. Ten cuidado. Esta mujer no es lo que parece. Va. El pueblo la desea. ¿Estás loco? ¡Claro que la desean, atontado! ¡Y yo también! Machagui, estoy inflamado. Nunca me dejo besar en la primera cita, chico malo. Esto es muy agradable, chicos, pero tenemos que irnos. Oh, no, no. Volved aquí, tesoro. ¡Quítele las manos de encima! Tenéis un cabello precioso. Podéis darme un mechón. Puede quedárselo todo. Intenté avisaros. Es el marqués de Neighbor, un enemigo del pueblo. Ya lo sabía. Marqués de Neighbor, la guillotina os espera. Yo os hubiera ofrecido bombones. Chicos, me encantasteis en la Guerra de las Galaxias. ¿Podríamos hablar un segundo? ¡Dios mío, Dios santo! ¿Un último deseo? Sí. Ver todos los episodios de Autopista hacia el cielo. Me temo que no será precisamente allí a donde iréis. Será mejor que os apartéis. Creo que este salpicará bastante. Parece ser que Spike va a conseguirlo. Lo siento, señora Davy. Por fin es mío. marqués va vestido de mujer? Yo a veces también lo hago. Dios mío. ¿Dios? ¡Sí! ¡Es Dios! ¿Verdad, Dios? ¡Di a los infieles que le suelten! ¿Qué es un infiel? No lo sé. ¡Di que le suelten! ¡Adelante, dilo! ¡Soltad al marqués! ¿Ya le habéis oído? ¡Sacadme de aquí! ¿Qué está pasando? ¿Quién está jugando con mi programación? ¡Tú, el idiota de negro! ¡Tú, Memo! ¡El de la rueda! ¡Sí, tú! ¡Suéltale! ¡Soy la voz! ¡Hemos vencido a Spike! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Vencimos a Spike! ¡Oh! ¡Hubiera dado un brazo o una pierna por ver esto! ¡En realidad, lo he hecho! ¡No puede ser! ¡No, no es posible! Señor, en nombre del personal, echaremos de menos sus amables palabras y su liderazgo inspirador. Dacher, de contratos. ¿Qué es lo que quiere? Como sospechaba, se ha presentado una queja por el caso Neighbor. Un contrato verbal solo liga las partes que llegaron al acuerdo. Por consiguiente, el contrato era para una persona. Se llevó a dos. Eso es. Sí. Sí. Sí. Oh, eres la perra más fea del infierno, pero me has dado una idea preciosa. ¡Venid al señor Neighbor! Pero, señor... El contrato solo fue para él. Un golpe genial, señor. No lo entiendo. Ya deberían de haberle estapeado a casa. Ya me has oído. Redime al señor Neighbor. ¿Roy? ¿Roy? Vuestra madre. Mi obligación se limita a aquellos con quienes tengo un contrato. He cumplido con mi parte devolviendo al señor Neighbor. Pero su esposa sigue. Quienes entran en el sistema sin permiso están perdidos. Deberíamos pedir una autorización. Nos ocuparemos de los trámites después, cuando les haya matado a los dos. Pero, señor, ¿cómo puede estar seguro de que volverá? Porque la quiere, es un romántico. No tardaré en volver por si alguien le corroe la ambición. Bueno, es hora de rock and rollear. Crowley, ¿has seguido una dieta de adelgazamiento muy radical? Pero ahora me siento mucho mejor. Hola, señora Neighbor. El señor Spike a su servicio. ¿Dónde está mi marido? La llevaré con él. ¿Qué tal va? El tren de las 3 y 10 a Yuma llegará en cualquier momento. Y aunque le extrañe, no parará exactamente aquí. ¿Va a hacer que me atropelle un tren? ¿Qué quiere que haga? ¡Me pirro por los grandes finales! ¡Sádico asqueroso! Me viene de familia. Mi padre era presidente de una compañía de petróleo. Bueno, que tenga un buen día, señora Neighbor. Últimas noticias. Helen Neighbor ha sido secuestrada y llevada al Canal 1. Se la ofrecemos en directo. Roy, no sé dónde estás, pero haz el favor de volver aquí. Desgraciadamente, el fracasado de su marido no piensa levantar un dedo para salvarla. ¿No es así, Roy? No. Dinamita. Además de atropellarme un tren, va a volarme por los aires. ¡Roy! Bien, quiero que os quedéis aquí los dos. Y aseguraos de que haya donuts. Tendré mucha hambre cuando vuelva. ¿De acuerdo? Ten cuidado, papá. Vuelves para jugar a los héroes, ¿eh? No encajas muy bien en el papel. Empieza el juego, farolero. Has fallado, socio. Capitán, la nave se encuentra en una órbita alrededor del infierno. El inframundo nos llama. Esto me suena. Saludos, Capitán Roy. Nuestros mandos están sincronizados. Donde vayas tú, iré yo. Disfruta con el ataque. Teniente. Capitán. ¡Oh! ¡Sáquenos de aquí! ¡Oh! Preparados para... torturar. Que Dios me ayude. Y para comprobar la efectividad de nuestro sistema de protección de pasajeros, vean esta demostración a 180 kilómetros por hora, en la que el muñeco conductor lleva un cinturón de seguridad y una bolsa de aire, mientras que el otro muñeco no lleva nada. ¿No lleva nada? No puedo mirar. ¡Cambia, mamá! ¡Cambia, mamá! Papá la salvará. Esperanza, caridad. ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ah! ¡Señora, cuidado! Atropellando a Miss Daisy. ¡Ah! Vaya, vaya. Ahora nunca podrás volver a Kansas. ¡Hangar! ¡Oh! No tienes espada. Hablaré con los de atrecho. Probablemente en estos momentos tu esposa estará recibiendo el impacto del tren. Y tú lo habrás permitido. ¡Ahí va, papá! He cogido muchas almas. Y ninguna ha sido tan patética como la tuya, Roy. Di buenas noches. Aún no. Fui capitán del equipo de esgrima en la escuela superior. Bueno, capitán adjunto. Te ofrecí evadirte de tu miserable vida. Pues quiero volver. Todas las ventas son definitivas. Esta no. Big mama, stopping at the period I'm pulled upon a comma. So boom, boom, bit, did the drama for your father. Tell me, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, see my crutches never fail me. De acuerdo, tienes el mando. Tú ganas. Pero, ¿qué te parece si tú y yo trabajamos juntos? Podríamos montar una buena programación. Al jefe le encantaría, se pondría al rojo. Seríamos el número uno. Claro que somos los únicos, pero... Espera un momento. No lo entiendes, ¿eh? Sin mí no podrás salir de aquí. Lo siento, Spike. Estás cancelado. De evasión. ¿Qué estás haciendo? Les he atrapado. ¡Ah! Les hemos perdido. ¡Helen! ¡Estamos en casa! ¡Hola! Quien haya dejado la verja abierta está castigado. Tranquilos. Rectifico, quien haya dejado la verja abierta recibirá paga doble. Mirad eso. ¡Maldito gusano! ¡Sácame de aquí! ¡Cierra el hocico, chucho! ¿Qué quieres? ¿Mi despacho? ¿Tu nombre en la puerta? Hola, Spike. ¡Crowley! ¿Sabes? Eres un caballero y un buen miembro de la corporación. Y personalmente te aprecio mucho. Gracias. Por cierto, Spike, eres muy amable dejándote caer por aquí. ¿Eh? Esto tiene gracia. Me quedo con su plaza de aparcamiento. Bien, ¿qué voy a decirles? Mis padres vuelven a estar juntos. Lo único que ve mi padre por la tele son los informativos. Naval, Academia de Esgrima. Y ha empezado un trabajo nuevo. Supongo que podría decirse que somos una familia bastante normal. Si hay algo que sea normal. ¿Quién diablos te ha enseñado eso? Lo vi por la tele, en una película antigua. Sigue mi consejo, no veas demasiada tele, puede causarte problemas. Muy bien, la clase ha terminado. Baby, I just love your body. Can't believe the feeling when you walk your walk. Baby, goes out tonight. The doctor's taking a walk. Come on, stop. Some did me wrong and I am with it. My temper was a fuse and you just lit it. Admitted me to write that I'm a savage at night. The doctor it I, the price is death. Let's just survive the fight. All right, don't get hyped, this is my night to strike. No knives or guns, just my vocals through the mic. Of course, so I pack it in my jacket at night. Hey y'all, live by the mic and I die by the mic. No, I'm a lyricist and I never bit. Only rip rhymes to get you into it. And while you're dying, your soul is crying, begging and yelling. Will I give you pity? Let the lower level know the mode what I'm in. And tell the devil eat his spinal cause I'm hotter than him. The other day a kid was rapping on the corner alone and I was talking with a shut my microphone. I heard reciting somebody's record that was sore, so he was 5 years old. I had to dust them off, teach him a lesson. No matter what the age, I'm on a rampage, on and off the stage. You want a copy of my record? This is what you do. Go to the precinct, and they'll give you a few. The mic stalker. I got a natural gift, I don't sniff. For a lyrical lift, boy, my mother would've whipped. I gotta use what my mother gave me, never gave me dope to cope. She said, just say nope. Say primitive or premature, it's premeditated literature. The mic stalker.